Ahora sí, volvimos rápidamente, como un rayo así. Así, ¿no? Es. Y estamos de anuncio de programación, programación extendida, programas que comienzan, ya hicieron lo suyo. Bien. ¿Ah? ¿Ya está? ¿Listo? No ya. Tan en serio, los lunes de 19 a 20:30. Se ¿no? puede tirar se ahí va a tirar un poquito. Seguramente. Y este sábado arranca un nuevo programa aquí en La Mosquitera y estamos hablando de Entre Surco, toda la cuyanía toda. Qué lindo. Así que estamos en comunicación telefónica, creo que con su hacedora. A ver. Con Mariana Jimena, que le damos los buenos días. Mariana, buen día. Hola, hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Nerviosa para empezar un nuevo ciclo. Y bueno, ahí en La Mosquitera, que me han abierto las puertas así que feliz. Ahí preparando todo ya para mañana, para que disfruten de la música de nuestra tierra, ¿no? Excelente. Contanos un poquito de qué va a tratar el programa, qué vas a tener sábado a sábado. Sí, bueno, mañana especialmente me voy a abocar, bueno, como fue, bueno, el Día de la Mujer, ¿no? Voy, he estado recopilando a todas las cantoras que tenemos, que en la cuyanía tenemos varias. Así que, bueno, la mayoría va a ser un homenaje a ellas. Pero bueno, sábado van a encontrar, bueno, música, tonadas, cueca, datos, también un poco de nuestro folclore nacional, si quieren escuchar, va a haber un ratito que puedan pedir, pues son 2 horas, a veces entrevistas en vivo, entrevistas telefónicas, mucha poesía, literatura, historia, cultura, de todo un poco mezclado, bueno, con la música de raíz. Perfecto, perfecto. Muy lindo la propuesta. Mariana, ¿y en qué horario va a empezar a salir el programa por acá por la radio? Sí, a partir de mañana, todos los sábados de 12 a 14 horas los espero ahí prendidos con nuestros folclores. Bueno, un asadito, esa hora ya empiezan a preparar el fuego y con todo nuestro folclore. De 12 a 14 todos los sábados. Toda la cuyanía, toda, bueno, qué interesante, qué importante que esté este programa en La Mosquitera, porque, bueno, nuestra música folclórica, nuestra tonada, ¿no?, de esta región, importante para reflejar nuestra identidad, ¿no? Y, bueno, tantos y tantas cantores, cantoras que hay en esta provincia y cómo va creciendo, ¿no? Sí, también aquellas cantoras y cantores que se animan a cantar nuestra música, pero son de otra provincia, también está buenísimo rescatarlos también. Totalmente, totalmente. Bueno, así Mariana. Qué bueno, los esperamos mañana entonces de 12 a 14 ahí con Sofi y con Alexis, los operadores, para disfrutar de toda nuestra música, la cultura, nuestros artistas locales. Bueno, también por ahí se puede mezclar un poco de qué sé yo, de teatro, de poesía con algún escritor. Va a haber de todo un poco y de todo lo que es la cultura acá de nuestra mendocina. ¿A quién van a tener mañana como cantoras de nuestra música? Sí, Casiana Torres, ella en realidad es del sur, pero bueno, ella toca con un cuyano, Martín Castro, Nazareno Castro, que siempre le hace guitarra, Anabel Molina, a Gabriela Fernández, a Daniela Calderón, que es de la provincia de San Luis, tenemos también, en este momento se me están, son varias, la verdad que, excelente. Que tenemos, sí, muchas mujeres. Las hermanas Abraham, son un montón, sí, la verdad que Yolanda Navarro, bueno, que son las de las Navarro, no, un montón de Juanita Vera, obviamente, nuestra, claro. la mujer de Cuyo, la Calandria, la Ballina, bueno, y así un montón de mujeres que vamos rescatando a poquito y que tal vez muchos no conozcan. Y está bueno saber que sí hay mujeres en el folclore y que nos den nuestro lugar también, porque en el escenario les cuesta un montón que las convoquen, ¿cierto? Y que cumplan también el porcentaje que tiene que haber en arriba del escenario de la mujer. Uh-huh. Así que bueno, de a poquito. Bueno, lo mejor para este comienzo, para este arranque, le vamos a pedir, nosotros le vamos a recomendar, no sé, seguramente la conocen, a María Bueno, la cantora acá cuyana. Le vamos a pedir a la Sofi también que nos acompañe un poco. Bueno, Melisa Budini, me estoy olvidando también, la Meli. ¿Ves? Me voy acordando así. Bueno, pero sí, bueno, no, muchas. Excelente programa mañana. Entonces, de 12 bueno, a 14 todos los sábados en Tresurcos. De 12 a 14 en Tresurcos ahí, aprender la mosquitera. Los esperamos a todos, bueno, vía streaming o por la 88.1. Excelente. Muy bien. Fuerte abrazo, Mariana. Nos seguimos encontrando. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chau.